Era septiembre en la sierra, y yo era un niño pequeño. Apenas y 12 años conformaban aquel cuerpo ansioso de libertades, ágil, nervioso e inquieto, que compartía felizmente con los chiquillos del pueblo las diabluras impensadas, las travesuras sin cuento, los gritos y las carreras compañeras de sus juegos en las tardes gris plomizas de los lluviosos inviernos o en las noches apacibles de los veranos sedientos. Era septiembre. La tarde se diluía tras los cerros, centinela vigilante de los blancos ubriqueños, en tanto que se apagaban los azules de aquel cielo, donde guiñando temblaba la luz del primer lucero. Era septiembre en la sierra, y yo era un niño pequeño. Desde Penaocá la trocha, resto del romano imperio, pedregosa y descarnada por el paso de los tiempos, bajaba en la tarde malva con su manto de silencios, por la manga hasta morirse casi a los pies del convento, cuyas paredes guardaban, celosas en sus adentros, vivencias inolvidables del frailecito Fray Diego. Por los ricos de la manga callaron los jilgueros entre Ulag y Lantisco sus trinos de terciopelo, en tanto que las torcaces, sierra arriba en raudo vuelo, de regreso a sus nidales apagaron sus zureos. Los grillos, todos a una, de su refugio salieron, para ofrendar a la noche su monótono concierto, luciendo pardas alas sobre el negro de los ternos. Y perdidas en la noche las voces de los cabreros, solo se oyeron lejanos un airoso tintineo de esquilas y el apagado murmullo de los cencerros, libres en sus soledades, trocha arriba, sierra adentro. Un olor a tenerías ya era de la brisa dueña, antes que la vieja trocha dejara de ser sendero por el que ansioso bajaban mis ilusiones y sueños. Casi ya tocando ubrique con la punta de mis dedos, 9 caños cantarines llevan el rumor fresco de 9 blancas caricias, de 9 infantiles besos, que se hacían ver de esperanza en los verdes de los huertos. Los chopos de la chopera simulaban un ejército de sombras, cuyas hojas de tonos amarillentos jugaba juega que juega caprichosamente el viento. Bajo sus pies un arroyo buscaba horizontes nuevos, presumiendo de ese río siendo tan solo arroyuelo. Por eso los 9 caños al verlo se sonrieron. Parecía que en la alta noche del septiembre de mi verso, con tanta paz en la sierra, al ser tan grande el silencio, sobre los blancos dubriques se había detenido el tiempo. Hoy no septiembre la sierra, ni yo aquel niño pequeño, pero los blancos dubriques son tan blancos como aquellos que conservo desde entonces clavados en los adentros de este corazón cansado que empieza a sentirse viejo. Pero tengo la esperanza en esta noche que vuelvo, que la reina de la sierra, la virgen de los remedios, ese tesoro que ubrique, guarda y reza en el convento, antes que el pregón comience, sale amorosa a mi encuentro, para prestarme su ayuda, para bendecir mi esfuerzo, para mostrarme el camino que debe tomar mi verso, si quiere llegar al fondo del corazón ubriqueño. Y que el pregón en la ermita de Jesús tenga el acento de una oración encendida, fervoroso Padre nuestro, que a Padre Jesús le pida, como le pide su pueblo, como su pueblo le pide, Señora de los Remedios, quiero esta noche pedirle y comulgarlo y beberlo y sentirlo también mío para así siempre tenerlo. Padre Jesús en mi boca, Padre Jesús en mi rezo, Padre Jesús en mi alma, Padre Jesús en mis sueños, Padre Jesús en mi mente, Padre Jesús en mi pecho, Padre Jesús en mi grito, Padre Jesús en mi credo, Padre Jesús en mi canto, Padre Jesús en mi verso. Que en estos folios, patrona, que tiemblan entre mis dedos, te traigo desde la mar azul de mi puerto, junto a tantos entrañables e irrenunciables recuerdos, el latir de un corazón que viene esta noche presto a poner bajo los pies de este Jesús indefenso su caricia apasionada con la rima de su verso. Patrona de la alta sierra, Señora de los Remedios, por ti ya puedo vivir el más bello de mis sueños, por ti ya puedo gritar a los cielos de tu pueblo, Padre Jesús en mi alma, Padre Jesús ubriqueño, Padre Jesús ya tan mío, Padre Jesús siempre vuestro, Padre Jesús ten mi canto, Padre Jesús ten mi verso. Buenas tardes. Hay que daros los sones de la banda Virgen de los Reyes con Tu Misericordia. En esta cuaresma, que ya muy adentrada, por motivo de carnavales y demás fiestas, hemos empezado ya a mediación de esta cuaresma de este año 2023. Estaremos con ustedes hasta el Miércoles Santo, como todos los años, llevándole toda la información cofrade que se va generando por parte de todas las hermandades juricañas. Y vamos a empezar con la nuestra. Conmigo está José Manuel Naranjo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Olegario. Que vamos a empezar con toda la información cofrade que tenemos en nuestra hermandad, primeramente. Sí, bueno, pues lo primero que tenemos en nuestra hermandad es mañana viernes 17 de marzo a las 7 de la tarde en la ermita de San Antonio tenemos la misa en honor a nuestro Padre Santísimo Cristo Yacente, que bueno, como todos los años venimos haciendo, pues hacemos una misa en honor al Santo Entierro, para que todo el mundo lo entienda, allí en la ermita de San Antonio. Seguidamente, pues el sábado tenemos el Vía Mártir de Nuestra Señora de la Esperanza. Uh-huh. Que saldrá desde la parroquia por las calles aledañas allí a la parroquia y será hasta las 5 de la tarde, y acto seguido, una vez que ya se recoja la Virgen de la Esperanza en la parroquia, pues será la misa en su honor, que será también, yo imagino que será sobre las 7 de la tarde. Entonces tenemos la que mañana viernes a las 7, ¿no? Mañana viernes a las 7 de la tarde En la misa en honor de Santísimo Cristo Yacente. Exactamente. En la ermita de San Antonio, que se verá de una forma peculiar este año la imagen del Santísimo Cristo, ¿no? Sí, este año pues no la hermandad no va a hacer veneración al Santísimo Cristo Yacente porque otro año lo hemos hecho, pero el tamaño de la ermita es muy pequeño. Uh-huh. Y si ponemos la imagen en el centro se queda un montón de bancos. Entonces lo que hemos optado, pues el prioste ha tenido la brillante idea de poner la imagen, sacarla de la urna, ponerla en el mismo sitio donde habitualmente está, pero sin la urna, para darle un poco más de cercanía a toda la gente que quiera acercarse y hacer una pequeña veneración delante de... O sea, que se va a ver de una forma peculiar, sí, fuera de la urna, y todo el que quiera puede ir. ¿Desde qué hora se puede visitar? Pues en horario de tarde estará abierto, y por la mañana creo que también el San Antonio se abre. No sé ahora mismo exactamente el horario, pero por la mañana también estará abierto. Y bueno, mañana, esta tarde ya, nuestro prioste pues subirá allí a San Antonio. Uh-huh. lo pondrán todo bien bonito, como siempre lo suelen hacer. Claro. Y bueno, para que todo el que quiera pues se pueda acercar durante la mañana del viernes y, uh-huh, y el jueves y la tarde a ver la imagen del Santísimo Cristo Yacente de una forma completamente diferente. Uh-huh. Otra cosa que tenemos es que se están repartiendo desde el lunes pasado las papeletas de sitio de la hermandad, ¿no? Sí, desde el pasado martes estamos repartiendo aquí en el edificio de la biblioteca, la primera planta del edificio de la biblioteca. Estamos repartiendo la papeleta de sitio para todo aquel que quiera hacer estación de penitencia, tanto el jueves como el viernes santo. Bueno, hay una serie de personas que, bueno, se puede hacer la papeleta de sitio, se puede solicitar tanto online como de forma presencial, porque entendemos que hay gente que la tecnología pues todavía le cuesta un poco. Y bueno, pues ahí estaremos para todo aquel que quiera retirar su papeleta. Decir que la papeleta es imprescindible para poder entrar tanto el jueves como el viernes a los templos para hacer esta de penitencia. Es una forma con la que se sabe cuánta gente va a procesionar primero, y después, pues, debido al tamaño de la ermita del Jesús el jueves, que es pequeño y hay tres pasos montados, pues, uh-huh, evitar que la gente que no vaya a procesionar pueda estar... Una gran aglomeración. Exactamente, no haya aglomeración dentro y poder más o menos organizar lo que cofradía una vez que nos pongamos en la calle. Eso de la organización de la cofradía este año, ¿se le van a dar algunas pautas a la gente cuando estén en la iglesia? Sí, ¿no? Tenemos de algunas quejas del año pasado, que bueno, hay algunos penitentes que no se hacen caso de los fiscales de tramo, y bueno, a la hora de la salida pues no salen en el sitio que tienen que salir. No respetan la antigüedad. No respetan la antigüedad, que es lo que prima en este caso. Entonces, para evitar eso, pues este año pues haremos los grupos un poco más pequeños y si hace falta, pues nombraremos más fiscales de tramos para que organicen sobre todo la salida y después también el corteo, sí, para que el corteo vaya como tiene que ir decentemente en la calle haciendo estación de penitencia. Que claro, es que es una cosa muy importante, que la antigüedad en la hermandad es un puesto que va más cercano a la imagen cuando se produce la salida procesional. Exactamente, mientras más antigua eres la hermandad, más cercanía tiene a la imagen. Entonces todo el mundo quiere estar cerca de la imagen, pero hay que respetar la antigüedad, que por eso, claro, por algo hay gente que lleva 30 y 40 años 30, y 50 incluso. Y hasta 50 hay gente incluso que con saliendo, sí, saliendo y perteneciendo a la hermandad, y entonces esa gente tiene que primarle, claro, por lo menos y alguna gente tienen mucha edad y se aprovechan los más jóvenes. Se aprovechan y no es... Hay gente que, bueno, yo lo he visto incluso esconderse detrás de los pasos. Es una cosa que se va... Y la verdad es que no, que no es una cosa que no está bien. Y bueno, pues vamos a intentar este año pues evitarlo y que todo el mundo vaya en el sitio que le corresponde. Entonces se van a poner unos fiscales, ¿no? Sí, se van a poner más fiscales de tramo para organizar esto y que la salida sea como tiene que ser, y respetarle, como te he dicho anteriormente, que cada persona, cada hermano vaya en el sitio que le corresponde. Recordad que la papeleta de sitio en la hermandad del Nazareno no se paga, no cuesta dinero. Exactamente, la papeleta, bueno, nosotros no venimos cobrando en ninguna cuota de papeleta de sitio ningún año, porque bueno, ya mientras podamos no haremos ningún tipo de cobro. Y en el momento que haga falta, pues haremos el cobro correspondiente. Pero de momento vamos a seguir en esa línea. Sí. Después decir, si me permite, que bueno, también coincidiendo, aunque no son actos cofrades en sí, el próximo sábado a las 12 de la mañana, o a las 12 y media, habrá primero un pequeño pasacalle, a las 11 y media, hay un concierto de marchas procesionales en la Plaza del Jardín, a cargo que bueno, lo organiza la agrupación musical Santísimo Cristo del Calvario de aquí de Ubrique, en la que actuarán con ellos conjuntamente pues la agrupación musical Santísimo Cristo de la Antigua de Espera y la agrupación musical Santiago y Santana de Algodonales. Pues sí, invitar a todo aquel que le guste la música cofrade que el sábado en el jardín tienen una cita a las 12, sobre las 12 y media estará en el jardín. Y después el domingo pues seguimos con los conciertos de marchas procesionales. El pasado domingo fue la agrupación musical ubriqueña la que daba un concierto en la parroquia de Nuestra Señora de la O. Pues este domingo 19 de marzo, San José, por cierto, va a dar un concierto de marchas procesionales la banda municipal de música de Ubrique, maestro Juan Chacón. Será sobre la una, una vez que termine la misa de 12 allí en la parroquia. Es decir, que esta es un concierto benéfico en la que se recogerá pues alimentos para que dan a favor de Caritas. Caritas parroquial del Economato. Es decir, que todo aquel que vaya, pues si quiere llevar un kilito de alimentos no perecedero, pues muy bienvenido sea, o productos de higiene personal. La semana pasada también tuvieron el mismo fin, el concierto de la agrupación musical también estaba a beneficio de Caritas parroquial, de Economato de aquí de la parroquia, y que lo hicieron conjuntamente con la coral de la parroquial, la Escola Cantorum, que dirige nuestro amigo Daniel Borrego, que le mandamos un saludo desde aquí a nuestro amigo Daniel Borrego. Está escuchando en Cádiz. Seguro que nos está escuchando por internet porque no se lo pierde. y tuvo, de verdad, tuvo un concierto realmente muy muy bonito la mañana que se pasó en la parroquia con la actuación de la escolanía y la agrupación musical, que al final hicieron un cántico que también estuvo con ellos y participaron en una marcha, la marcha de Encarnación Coronada, la que cantaron conjuntamente entre la banda, la agrupación musical y la escolanía y la coral. Hicieron esa marcha que tiene una parte que va cantada, sí, y estuvo aquello bastante bien. Sí, decir volviendo a la papeleta de sitio, que hoy jueves, hoy es el de esta semana, es el último día que se hace el reparto, pero que el próximo lunes, día 20, a las 7, de 7 a 9, uh-huh. también estaremos aquí en el salón de la biblioteca, en la primera planta, también repartiendo papeleta de sitio para todo aquel que no la haya recogido. Y después todo el que la haya solicitado, pues, a través de internet, que no pueda venir estos dos hoy o el lunes, pues la próxima semana, coincidiendo con el triduo de nuestro padre Jesús Nazareno, pues tendremos allí la carpeta con todas las papeletas para poder recogerla. Decir, recordarle a todo el mundo que por favor que la hagan con tiempo, porque después de organizar la cofradía, aunque parece que quedan 3 semanas, después los días se van corriendo en el calendario y se nos hace tarde. La organización, tenemos la organización, hay que tenerla prevista con mucha días antes, porque sí, no hay que preparar cirio, hay que preparar todo, y para que la cosa, cuando y el jueves santo abramos por la mañana, esté todo listo y preparado. Sí, como hemos dicho, que es muy pequeña la ermita, sí, y no se puede tener tanto revuelo a la hora de la salida. Uh-huh. Importante que lleve la papeleta el día de la salida, porque sí, hay una persona en la puerta que está verificando la identidad del que va a hacer la estación de penitencia, y si no lleva la papeleta de sitio, pues no le van a dar paso para que entre. Se va a tener que quedar en la puerta esperando. Uh-huh. Y es importante que la lleve para hacerlo. Y hacer la papeleta de sitio si quieren participar en la estación de penitencia. Somos muy pesados, pero lo estamos diciendo porque todos los años, a última hora, siempre viene gente que quieren participar en la estación de penitencia y vienen a última hora y ya no se puede hacer papeleta de sitio. Sí, bueno, en años anteriores, pues no hemos querido dejar a nadie sin que pueda procesionar a consecuencia de la papeleta de sitio. Este año tampoco dejaremos a nadie, pero que sepa que todo aquel que venga después, al final, pues posicionará, pero irá pegando la cruz de guía y perderá toda la antigüedad por no haber solicitado la papeleta en tiempo y forma. También ya está, esta próxima semana se van a empezar a mover las imágenes, van a empezar a ver movimientos. Sí, ya es que la cuaresma, como he dicho antes, van cayendo los días del calendario y ya nos quedamos sin día. Poco a poco nos quedamos sin día. El próximo domingo, pues por la mañana, se bajará ya la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno. Uh-huh. Se pondrá ya abajo en el altar. En el altar de culto. Porque, claro, el priote tiene que hacer un trabajo bastante arduo y tiene que preparar todo uh-huh. lo que es el altar para que nuestro padre Jesús Nazareno pues luzca como se merece durante uh-huh. sus días uh-huh. de triduo. Bueno, de recordar a todo el mundo que el triduo empieza el martes 21, uh-huh. el 21, 22 y 23 de marzo, que son martes, miércoles y jueves, el 24 viernes la función principal del instituto de la hermandad, y el 25, pues, que es sábado, pues tenemos la imagen en solemne veneración y el pregón de Semana Santa 2023, que ya la próxima semana pues ya estaremos con el pregonero. Daremos un poco más datos de todo esto. Estará aquí el pregonero para hablarnos de cómo se sienten en los momentos previos del pregón. Sí. También, bueno, ahora hablaremos con Sebastián Casilla. Con Sebastián Casilla también, porque el próximo lunes, día 20, están convocados todos los hermanos del cautivo allí en la parroquia para sacar también la papeleta de sitio. Y ahora ya yo creo que ya Sebastián ahora nos dará todas las pautas que tienen que seguir los hermanos del cautivo para, uh-huh. para la papeleta de sitio. Y ahí también la próxima semana podremos hablar con alguien de encargado de la borriquita, a ver si nos van diciendo cómo. Sí, también nos vayan diciendo cómo va la entrega de túnica. De túnica y para participar en la estación de penitencia del Domingo de Ramos. Exactamente. Pues bueno, vamos a pasar a una marcha que tenemos preparada, que es Caridad Soberana. Sí, es una marcha que va dirigida a la Virgen de la Caridad de San Lucas de Barrameda. quedan ahí estos zones de Caridad Soberana, entre estos olores a zahares y a gañotes que tenemos ya por aquí por Ubrique. Y continuando con nuestro programa, vamos a pasar a darle las bases del cartel fotográfico de próximo año, de la Semana Santa 2024, que nos va a decir ahora José Manuel Naranjo. Sí, ya se anunció aquí también en Radio Ubrique y en Facebook, las redes sociales se ha anunciado. Pero bueno, vamos a hacer un recordatorio. El año que viene, pues la temática del concurso de fotografía de cartel anunciado de Semana Santa 2024, la temática será del Miércoles Santo, la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo rescatado. Decir que este año, pues, y el año pasado también ya se introdujo, que se pueden utilizar fotos de este año, tanto de este año como de años anteriores. El jurado se estaba encontrando antes con el problema de que si en un caso de que hubiera lluvia y no se podían hacer fotos, uh-huh. pues no había gente, no, la gente no había podido hacer fotos. Entonces, para paliar esto, pues se decidió que se pueden utilizar fotos de años anteriores. Entonces, eso, recordarle a todos los amantes de la fotografía, uh-huh. que son muchos, sí. que bueno, que el Miércoles Santo se les espera por todas las calles en el recorrido de nuestro Padre Jesús cautivo, pues sacando la instantánea uh-huh. más bonita para que se lo puedan poner difícil al jurado. Que este año ha estado bastante, bastante difícil, ¿eh? Había una fotografía bastante buena y nos hemos encontrado la sorpresa de la ganadora del cartel de fotográfico de este año. Uh-huh. Ha sido una novedad. Esta mujer ubriqueña que nos ha sorprendido a todos con la fotografía y los trabajos que tiene, porque no es solamente el que ha ganado, sino tenía más fotografía y a cada cual era mejor. No ha sido muy difícil la elección del cartel de Semana Santa. Pues bien, ahora tenemos al otro lado del teléfono tenemos a Sebastián Casilla, el secretario de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado. Buenas tardes, Sebastián. ¿Qué hay? Muy buenas tardes, Olegario y Naranjo. Y hola. Enhorabuena un año más por el programa y por llevar la actualidad cofrade a todos los lugares de Ubrique un año más en Aire de Pasión. Lo hacemos entre todos. Y lo primero que te voy a preguntar es lo más inminente que tienen ustedes, por lo que tenemos en esta cuarema para ustedes. Pues lo más inminente que tenemos después del Vía Crucis, que nos tocó presidir el Vía Crucis de Hermandad de ahora recientemente, lo más inminente será el próximo sábado, el Vía Matriz que la Hermandad va a hacer con la imagen de María Santísima de la Esperanza y la gran novedad de que vamos a ver, aunque no sea en estación de penitencia, pero sí en un acto cuaresmal, a la Virgen de la Esperanza ya por primera vez en las calles, lo que es en un culto externo. Es un Vía Matriz que es una novedad en Ubrique, no se había efectuado nunca ese rezo en la calle. Explícanos más o menos en qué consiste el Vía Matriz, por favor. Bueno, es una novedad, como bien, y tú que estás más documentado que yo, que sabes bastante de la historia de Ubrique, de la historia de Cofrade, creo que es la primera vez que se va a hacer. Uh-huh. Si hubo ativos en tiempos, creo que cuando estuvo aquí Don Ildefonso de Párroco se quiso hacer en tiempos un Vía Lucis, o hubo proyecto de hacer un Vía Lucis, pero quedó en un proyecto, y el Vía Matriz pues es muy parecido a lo que es el Vía Crucis, pero desde la Virgen, desde los siete dolores de la Virgen, y son siete estaciones, lo que son siete estaciones, ingreso, un acto de recogimiento, y un acto que vamos a hacer con salida a las 5:30 desde lo que es la parroquia, subiremos Calle Real, Plaza de San Juan, San Francisco, bajaremos por Auditor Borges, Calle del Perdón, Plaza Francisco Fautoluca, Beato Diego José de Cádiz, Cervantes, Moreno de Mora, lo que es la Pirita bajo Plaza Colón, y por la calle El Agua volveremos a la Plaza del Ayuntamiento para estar en el templo poco antes de las 7, que cuando será la misa y función principal en honor a María Santísima de la Esperanza. ¿Qué va a procesionar en un paso o una parihuelita? Va a procesionar, va a ser lo que es el Vía Matriz en el famoso paso Murtiuso, que ese paso que se ha utilizado para tantas cosas, tanto para el Corpus como para Jesús de la Paz, el mismo que procesionó la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo el otro día en este Vía Crucis de Hermandades, pues en este mismo paso, en el paso donde va a salir a las calles la imagen de María Santísima de la Esperanza. Uh-huh. Sebastián, durante todo el día del sábado, la imagen se encontrará en veneración o en Bezamano, ¿no? Sí, se encontrará en veneración, más que nada va a ser un acto reverencial, puesto que en principio la idea era tenerla en besamanos. El día de los cultos de la esperanza lo queremos tener en besamanos, pero claro, el paso está preparado, los vestidores la pusieron ya arriba y evidentemente arriba no se puede, ya una vez que está puesta en lo que es en su paso, entronizada para hacer este acto, arriba no llega la gente para besar la mano de la Virgen. Entonces va a pasar la gente ante las plantas de la señora desde las 9 de la mañana hasta eso de las 2 de la tarde, pero va a ser acto reverencial. No porque haya restricciones ya de COVID ni nada, no, sino simplemente porque como ya está entronizada, está lo que es en su paso, pues no se puede hacer lo que es el besamano en sí y será un acto reverencial. La gente pasará lo que es a las plantas de la señora por delante del propio paso Parihuela, en la que después, a partir de las 5:30 de la tarde, pues saldrá a las calles de Ubrique. Después la misa se va a hacer en honor a la Santísima Virgen de la Esperanza, ¿no? Después. Efectivamente, el programa de actos empieza a las 9 de la mañana con lo que es la apertura del templo hasta las 2 de la tarde en acto reverencial para todos aquellos fieles devotos que quieran pasar ante las plantas de la señora. Luego a las 5 de la tarde ya estarán los hermanos y todas las personas en la parroquia para lo que son las preces, primero rezo, y a eso de las 5 y media se abrirán las puertas del templo para hacer este itinerario y durante el itinerario hacer lo que son las 7 estaciones de este Vía Madrid. A la llegada al templo, que está estipulada en torno a las 6:45, 7:10 de la tarde, pues la Virgen quedará ya en su sitio, en el mismo paso, para las 7:00 de la tarde empezar lo que es la función principal, Eucaristía, en honor a Nuestra Señora, que será entre las 7:00 y 8:00 de la tarde. Y prácticamente, pues, estos van a ser los actos del sábado, los actos que van a ocupar en esta hermandad en honor a María Santísima de la Esperanza. Una esperanza que en principio queríamos que fuese un rosario, pero como estamos en tiempo de cuaresma, después de barajar distintas opiniones, de ver distintas posturas, distintas cosas, vimos que lo más acorde era un Vía Madrid, porque es más de cuaresma, el rosario quizás sea más de tiempo del mes de rosario como octubre, o más de luego de Pascua de Resurrección. Entonces en cuaresma vimos que lo más acertado era un Vía Madrid, y aparte que era novedoso, en Ubrique se habían hecho Vía Crucis en cuaresma, no se había hecho un Vía Madrid, y decidimos pues apostar por esta fórmula, y consideramos que de aquí a que la Virgen pueda estar en las calles, en estación de penitencia, pues intentaremos, al menos en cuaresma, de momento repetir con esta fórmula del Vía Madrid con la señora, en cuanto a culto externo. ¿Y qué es lo que hace falta para que salga en procesión con el Cristo cautivo? Pues ya va faltando menos. Yo creo que a raíz de este Vía Madrid de este próximo sábado, cuando la gente ya la vea presidiendo y repartiendo esperanza en las calles, se empieza a animar gente, ya costaleros nuevos que han llegado este año, muchos costaleros nuevos, mucha savia nueva, y se le puede hacer una pequeña inversión económica para ciertos flecos, yo creo que a lo mejor en año, dos años a tres lo sumo, la vamos a ver ya en la noche del Miércoles Santo detrás del Señor cautivo. Si no, puede ser con un paso a lo mejor con toda la calidad y toda la estética que quisiéramos, pues a lo mejor un poco más simple y poquito a poco pues y aumentando lo que es ese patrimonio, o al menos de una manera similar como va a ser en este Vía Madrid, pero ya un poco más también, digamos, con más esos no florales, con más candelería, con más velas. Lo importante, el primer paso es este que vamos a dar ahora en esta cuaresma de 2023. Ya tener y a partir de ahora pues ya veremos si 24, 25, 26 será el año en el que ya la Virgen estará en la noche del Miércoles Santo en estación de penitencia. Eso sí tenemos muy claro, que una vez que ya salga este sábado la Virgen, sea en estación de penitencia o sea de nuevo en Vía Madrid, en los años sucesivos pues vamos a intentar que saliendo, la Virgen sí siga teniendo un culto externo, al menos anual. Claro, hay que tener continuidad para que crear esa devoción que la Virgen de la Esperanza viene sembrando desde su llegada a Ubrique, cuando se bendijo aquí. Sí, y la Virgen en este tiempo, lo que son cultos internos, no la han faltado. La Virgen ha tenido su misa, su función, ha tenido sus besamanos, simplemente se han visto interrumpidos en la época de pandemia, bueno, y ha tenido sus misas, no interrumpidas, sino como todas las imágenes, pues los besamanos se han cambiado por actos reverenciales y todas estas cosas, pero lo que son los cultos internos en sí ha tenido, no ha tenido externos, y ahora ya pues la apuesta es que la Virgen tenga su culto interno y su culto externo, que tenga ambos. ¿Va a llevar manto para procesionar, un manto más grande en lugar de los de camarín que suele vestir? Bueno, ahora mismo hay una hermandad que nos cedió un manto para procesionar, pero como el paso este más pequeño, pues hemos tenido que adaptarnos al manto verde que nosotros tenemos, puesto que quedaba el manto bastante largo, y entonces la Virgen va a llevar prácticamente toda su ropa, toda su indumentaria, a excepción de la corona, que la corona sí nos van a ceder o prestar una corona, porque la que tenemos de camarín, que será la hermandad de la Esperanza de Prado de Rey, no ha prestado una corona, pero salvo la corona, lo demás pues va a ser todo prácticamente del propio patrimonio que tiene la hermandad con respecto a la Virgen. Pasando a otra cosa, Sebastián, el próximo lunes 20 tenéis el reparto de papeletas de sitio. ¿Cómo se va a efectuar dicho reparto? Bueno, el lunes día 20 lo que tenemos es el cabildo de salida, que va a ser en el salón parroquial, y será en primera convocatoria las 8:15 y 8:30 en segunda. Y ya una vez que se den allí todas las consignas y se explique lo que va a consistir la estación de penitencia de 2023, la normativa, etcétera, etcétera, etcétera, pues lo que es martes, miércoles y jueves, entre las 8 de la tarde y las 9, serán los días que las personas o hermanos de la hermandad se tengan que dar cita en la casa hermandad para solicitar su papeleta y recogerla. Y aquellas personas que la hayan pedido online a través de internet, pues para hacer lo que es el pago de la misma y la recogida. Eso sería ya los días martes 21, miércoles 22 y jueves 23, desde las 8 de la tarde hasta las 9 en la casa de hermandad. Y el lunes el cabildo, que lo vamos a hacer en el salón parroquial, puesto que tenemos más espacio, debido a que la casa hermandad ahora mismo, pues tenemos ya muchísimas cosas para lo que es la estación de penitencia, de cirio, de... Entonces el espacio allí está ahora un poco más reducido. Entonces, cabildo en la parroquia el lunes y martes, miércoles y jueves ya son la expedición y recogida, pero en este caso ya en la casa de hermandad. Entonces las papeletas de sitio en la casa de hermandad y el cabildo, donde se van a dar las normas de salida. Salón de actos parroquial, lunes y martes, miércoles y jueves, papeletas de sitio en la casa de hermandad. El cabildo, recordamos a las personas que no lo saben, se efectúa para hacer llegar a los hermanos la normativa de la salida procesional, ¿no? Exacto, en el cabildo de salida lo que hacemos es informar a los hermanos de lo que es la normativa, de todo aquello que se tiene que cumplir, cosas como lo del calzado oscuro, la uniformidad, el tema de que todo el mundo con cíngulo, guantes blancos, así como todas las normativas respecto a la hora que tiene que estar la parroquia, a la fecha de salida, las distintas normativas que hay, no se puede comer durante la estación de penitencia, son las normas y las consignas de la propia estación de penitencia. Luego, aparte, este día también aprovechamos para explicarle a nuestros hermanos la actualidad de la hermandad, los proyectos que la hermandad ha hecho, qué pretende hacer la hermandad en un futuro, el balance económico de la hermandad, aunque luego, posteriormente, hay un cabildo de cuentas en junio, pero es un día que se aprovecha para informar a todos los hermanos de la actualidad de la hermandad y, entre otras cosas, para dar lo que es las consignas, las normas y cómo va a ser la estación de penitencia del presente año. Pues, ¿qué tenemos de estreno? Ya que está contando de la información que se da a los hermanos de lo cómo ha ido el año y los estrenos y estas cosas, ¿tenéis alguna cosa que contarnos de estrenos para este año? Estreno este año como estreno tal, hay dos cosas. Bueno, más que un estreno, la primera ha sido una restauración, que es las potencias que normalmente lleva el Cristo la noche del Miércoles Santo. Es una potencia que tiene un baño en oro o miel. Estas potencias estaban un poco desgastadas, entonces hay un taller de orfebrería de Córdoba que se ha encargado de reforzar estas potencias, y además de reforzarlas, le quitó la pedrería, le han vuelto a dar lo que es un nuevo baño de dorado y le han vuelto a montar toda la pedrería. Ha sido una restauración de las potencias del Cristo, y con casi toda seguridad también va a ser el estreno de una nueva corona de espinas. La corona de espinas que tenemos, la originaria o la inicial que talló o esculpió el imaginero bornense Ismael Rodríguez Viciana en aquella restauración que se hizo del Cristo en 2005, estaba un poco deteriorada. No es que esté en mal estado, pero tiene una corona de espinas que está muy visto, tiene algún deterioro que otro. Entonces esta corona se quiere ya dejar más para camarín, y hay una corona ya con mejor hechura, un poco más fina, un poco más elegante, que esta se destinaría ya a las salidas procesionales del Cristo. Entonces, esta corona la queremos estrenar este año, y una corona que ha sido obra de Óscar Torres y de Juan Manuel Jurado. ¿Y los ensayos, cómo van los ensayos? ¿Tenéis falta de costaleros? ¿Sobran costaleros? Si sobran alguno, me lo dice. Pues los ensayos, la verdad, que van bastante bien. Llevamos un gran número de ensayos, puesto que este año se hizo una primera tanda de ensayos en vistas a lo que fue el Vía Crucis. Ahora, tanto Ángel Tamargo como López han hecho una segunda tanda de ensayos en vistas a lo que es este Vía Matriz y a una manera distinta de andar, y con este paso de Parihuela, que es distinta como anda la imagen del Señor Cautivo. Y ahora va a haber ya una tercera fase de ensayos que empezarán ya de este propio domingo, que serán los ensayos ya exclusivos y correspondientes a lo que va a ser la estación de penitencia del propio Miércoles Santo. Y en cuanto a personal, bastante bien. Hay 12 incorporaciones nuevas, más o menos la base de la cuadrilla viene a ser la misma de estos años. Es una cuadrilla ya experimentada y que lleva bastantes estaciones de penitencia, pero le hemos metido un poco de savia nueva, porque también hay que ir renovando la misma. Y aquí tenemos 12 chavales bastante jóvenes, pero con mucha gana, con mucha ilusión, y una cuadrilla que yo creo que ha quedado una cuadrilla bastante interesante, donde una mezcla de juventud y a su vez una mezcla de experiencia. Ahora pues empezaremos ya también, a conforme pase Semana Santa, pues a mover hilo y a seguir ampliando el tema de que hará falta también más gente, por si en un futuro empezamos con el proyecto de la Esperanza ya en estación de penitencia, puesto que este año recordamos que es la misma cuadrilla del Cautivo la que va a sacar la Esperanza en Vía Matriz, pero cuando la Esperanza ya salga en estación de penitencia, pues serán dos cuadrillas distintas. Será una cuadrilla para el paso titular del Ministerio del Cautivo y una cuadrilla para el paso de la Esperanza. Ajá. Entonces tenéis bastante costaleros, ya podéis empezando ya a formar una base. A la orden de, en torno a 46-47 costaleros tenemos este año. La verdad que sí. Pues y bastante bien para la estación de penitencia, para el paso del Cautivo del Miércoles Santo, pero en el Vía Matriz ahí están los capataces, tanto Ángel Tamargo como López, que tienen ahí esa duda de si pueden reagruparlos todos para que todos carguen durante todo el camino. Lo mismo tienen que hacer algunos relevos, algunas modificaciones, puesto que son bastantes costaleros para un paso a lo mejor más pequeño, como va a ser con el que vamos a hacer este rezo, este acto por las calles de Ubrique este próximo sábado. No, son bastantes costaleros incluso para la noche del Miércoles Santo. Sí, la verdad que sí, bueno, pero en el paso del Cautivo a lo mejor podrían más o menos agruparse, en el sentido de en parte delantera, parte trasera, son 24 con los que se carga, y abajo han estado también lo que son los capataces y contraguía mirando, pueden entrar otros 24, hasta 45, 46, incluso 48 costaleros entrarían más o menos sin estorbarse. Bueno. 45 sería lo óptimo para que fueran bien holgados y no se pisaran unos a otros y fueran bien. Pero incluso hasta 48 podían entrar. Nosotros creemos que si todos cumplen y todos responden, pues evidentemente es posible que se pueda meter a todos y puedan cargar todos. Pero ya eso es decisión del capataz, es decisión del contraguía, ellos son los que toman este tipo de decisiones y por supuesto van también en base a que ellos tienen que cumplir y ya los ensayos. Que 48 costaleros lleva cualquier paso de Semana Santa de los más grandes que hay por ahí, ¿eh? Sí, la verdad que sí, pero es una cuadrilla que tenemos gente que la hemos ido arrastrando de estos años, que ya te digo que tienen una experiencia y que son gente que van a seguir ahí mientras el cuerpo aguante y tengan fuerza, van a seguir saliendo. Claro. Gente nueva que se ha querido sumar, y a última hora te puedo decir que hay gente que querían entrar, lo que pasa que ya era muy precipitado, y no es que se le haya dicho que no, sino que veíamos a lo mejor no veíamos justo que ya cuando había gente con un número de ensayos a la última hora, entrar una persona o dos personas. Ya con menos ensayos, pero que había una o dos personas ahí también pendientes de entrar, y que perfectamente se podían haber incorporado, podíamos haber estado incluso cerca de los 50 costaleros, pero bueno, las puertas siguen abiertas, vamos a seguir buscando gente. Ajá. Y la idea en un futuro es tener dos cuadrillas. No, ya he tenido las cuadrillas, me parece a mí que va a ser más pronto que tarde la salida de la Esperanza, ¿eh? Sí, de los principales problemas que había era este, pero parece ser que este es un problema que se va a solventar. Luego veremos el tema económico del tema de flores, tema de cerería, tema de tener que buscar una banda, pagar una banda, que os voy a contar a ustedes que no sepáis de los costes que lleva la banda, tener otro paso en la calle, pero vamos a intentar hacer este esfuerzo y esperemos que más pronto que tarde, pues en la noche del Miércoles Santo, pues en lugar del Cautivo, pues tengamos también al Cautivo y a la Virgen de la Esperanza, tengamos a los dos en las calles. Sí, es lo que tú dices, ir sentando las bases para que, bueno, se cree una buena cama y ahí donde pueda todo el mundo, pues una vez que entre, pues que no se vaya. Y pues muchas veces entra la gente de forma efímera, que van entrando, van saliendo, sí, para probar. Entonces lo que hay que hacer a ese que viene, intentar arroparlo lo máximo posible para que no se escape, porque viendo cómo tenemos el tema de costalero, de costalero y de costalera, incluso de fervor aquí en la Semana Santa Ubriqueña, pues el que viene tenemos que mimarlo un poco. Hombre. para que se quede nosotros y no se vaya. Sí, y contando también que este año hay tres costaleros de los que habitualmente cargan con nosotros que no van a cargar. Dos es por problemas, uno es por problemas laborales, otro también por lesión, y luego hay otra persona que pues, se ha operado también de un hombro y de lo que no sé si es codo hombro, y una operación bastante reciente y no va a poder cargar. Desde aquí también nuestros ánimos, que si no fuera por esto, pues fíjate tú, estaríamos ya prácticamente casi los 50 costaleros. Claro. Sí, todos los años normal, en todas las cuadrillas, alguno que otro se puede caer por cualquier cosa, bien sea por una lesión, bien sea por tema laboral, bien sea, pero que si no fuera por estas algunas bajas también puntuales que hay, estaríamos todavía en una nómina incluso más alta de costaleros. Sí, bueno, siempre llevar algún reserva, porque aunque los recorridos sabemos ya cómo son y demás, son un poco accidentes. Por ejemplo, el del miércoles santo, la subida a la calle Neva, un poco más accidente, pero bueno, que después arriba puede haber alguien que pueda hacer, sustituirte, para que pueda por lo menos refrescarte un poco, pues bastante bueno, porque la cuesta, como digo yo, se las trae. La cuesta de la calle Nevada es una cuesta muy... Siempre es bueno que tengamos aquella reserva. Uh-huh. Eso es lo bueno. Sí, sí. La verdad es que nosotros... Siempre bueno. En nuestra, y luego la hermandad también, que hace estación de penitencia por un recorrido que es bastante sinuoso, con puntos donde hay bastante dificultad, con puntos donde la cuadrilla tiene que echar resto, y siempre bueno pues lleva bastante gente, lleva gente fresca y de relevo. Tenemos un poquillo miedo cuando pasó la pandemia de vernos con menos efectivos, en el sentido de que decíamos váyase que esto se enfríe, que haya mucha gente que está saliendo con nosotros, que ahora... El primer año hubo algún costalero otro que fue un poco receloso, no porque no quería seguir cargando con el cautivo, sino porque había un miedo todavía a posibles contagios, a los ensayos con mascarilla, pero cuando hemos ido volviendo a la normalidad, todo el mundo ha vuelto a su sitio. Todo el mundo ha vuelto a su sitio. La gente ha perdido el miedo y la gente está aquí. Pues muy bien, Sebastián. Te vamos a quedarlo aquí y ya te llamaremos para antes de la salida procesional, para que nos cuentes los últimos preparativos y para desearte esa feliz estación de penitencia, como todos los años te mandamos desde aquí los miércoles santos por la mañana. Pues estupendo, muchas gracias a ustedes una vez más por abrir los micrófonos y darnos cobertura a la actualidad de la hermandad, y por supuesto a ustedes y a todos los oyentes invitaros al sábado a este ejercicio, a este rezo del Vía Madre con la Virgen de la Esperanza, y en un día histórico donde vamos a ver una imagen en las calles de Ubrique que nunca habíamos visto. Pues ahí nos veremos. Buenas tardes. Buenas tardes. De acuerdo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta aquí con nuestro amigo Sebastián Casilla, y vamos a para ir despidiendo, vamos a ir recordando lo que tenemos. José Manuel. Bueno, pues decir que mañana viernes en la ermita de San Antonio es la misa en honor a nuestro Padre, no, el Santísimo Cristo Yacente. El sábado es, como habían recordado Sebastián Casilla, el Vía Mate de Nuestra Señora de la Esperanza. La papeleta de sitio que hoy jueves y el próximo lunes seguimos repartiendo aquí en el salón de uh-huh. el edificio de la biblioteca. Ellos también la reparten el día el 20, ellos, el lunes. El mandar el cautivo lo reparte el día 20, también. El lunes, allí en el cabildo de salida, general de salida, y después el martes, miércoles y jueves lo reparten en el salón de la Casa Hermandad. Y que, bueno, pues a todos los amantes de la música procesional, que el sábado tienen una cita en la Plaza del Jardín a las 12:30, como he dicho anteriormente, y que es el concierto que organiza la agrupación musical Santísimo Cristo del Calvario. Y el domingo, pues a la 1 aproximadamente, pues será el concierto de marcha también de la banda municipal. Banda municipal Maestro Juan Chacón. Con un fin solidario para el economato de Cáritas. Todo el que quiera puede aportar su grano de solidaridad, un kilo de alimento, a la vez que disfruta de una mañana de música con la banda municipal Maestro Juan Chacón. Uh-huh. Y para ir despidiéndolo, vamos a dejarlo con una marcha. Con la marcha como tú ninguna. Como tú ninguna. Aquí te vamos a dedicar. No sé, ahora mismo no se me ocurre nadie. La marcha la compuso David Hurtado Torres. Sí. Y está dedicada aquí. Dedicada a la Virgen de Sevilla, a la Macarena. Pues te la dedico a ti, que tú eres un Macarena. Exactamente, muy bien. Pues hasta el próximo jueves, que estaremos con el pregonero de la Semana Santa de Ubrique, don Bartolomé Zapata Pérez. Pues nos vemos.